veces, porque mi vieja me mandó a la goma. Y es que uno nunca sabe lo que tiene, lo bueno casi nunca se valora. Ando arrastrándome por los caminos de la locura y del aburrimiento. Traigo un desmadre con mis sentimientos que no sé controlar. No dijo nada, ya estaba cansada de tantas promesas que nunca cumplí. Tú no trabajas y así yo no puedo, pues ese es tu pedo, yo le respondí. Soy un bohemio loco, quizás te diste cuenta. Poeta de tercera, fakir del corazón. Soy un bohemio loco, que quiso ser persona junto a ti. Perdón si en el intento te hice perder el tiempo, las cosas son así. Ando borracho desde hace 3 meses, soy primo hermano de la mala vida. Y es que tus ojos son la medicina contra la depresión. Mi corazón está peleando a muerte, cabe en un estadio. No puedo hallar en ningún diccionario la palabra perdón. No dijo nada, estaba cansada de tantas promesas que nunca cumplí. Tú no trabajas y así yo no puedo, pues ese es tu pedo, yo le respondí. Soy un bohemio loco, quizás te diste cuenta. Poeta de tercera, fakir de corazón. Soy un bohemio loco, que quiso ser persona junto a ti. Perdón si en el intento te hice perder el tiempo, las cosas son así. Perdón si en el intento te hice perder el tiempo, las cosas son así. We'll be right back.